vaya a sufrir. Si tienes miedo de abandonarme, que al no mirarte vaya a morir. No te preocupes, no pasa nada, si es tu deseo puedes volar. Y si no encuentras lo que buscabas, mis brazos siempre te esperarán. Tú le trajiste amor a mi vida, de ese cariño que es verdadero. No me pediste que te quisiera, y me llenaste de amor sincero. Me desarmaste con ese trato, con tu paciencia y tu amor bonito. Mi corazón fue como una piedra, pero tu amor lo dejó blandito. Y tienes puertas abiertas en mi corazón por siempre. Recuerda, si es que te marchas, te deseo muy buena suerte. Paciencia y tu amor bonito, mi corazón fue como una piedra.